Hola a todos amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde, ya ha terminado la presentación de Google y tengo que decir que estoy muy contento, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho algunas cosas, es inevitable comparar, es inevitable ponerte a pensar cómo lo ha hecho Apple. Apple hizo una puesta en escena mucho más chula, con más gente, en un escenario oscuro, con un escenario enorme, con una pantalla gigantesca, con sonido a tope. Y esta parecía una presentación más modesta, en una sala con poca gente, una sala fea de narices, con ventanales altos. Pero sin embargo, la gente que lo ha expuesto todo, lo ha hecho súper bien, me han parecido gente súper competente y sobre todo, tenían muchas cosas que contar. Es decir, Apple presentó pues, lo que tenía que presentar. ¿Qué tocaba? Tocaba un iPhone 7, más de lo mismo, muy chulo, muy bonito, pero más de lo mismo. Ahora, Google ha presentado en mucho menos tiempo muchísimas más cosas. Y cosas que no lucen tanto, pero que vamos a un cambio de paradigma importante. Amigos, amigas, se acerca la singularidad. Sí, amigos. La inteligencia artificial es algo en lo que están invirtiendo, pero pasta. Google está comprando empresas de inteligencia artificial porque además Google tiene una cosa y es que tiene todas nuestras conversaciones, nuestras búsquedas, nuestros chats, nuestros correos, tiene todo, tiene internet entero indexado. Lo único que necesitan es software de inteligencia artificial y máquinas que también tienen. Hace poco veía una noticia de que Elon Musk estaba viendo, pues le habían regalado una empresa que montan unas super máquinas que parecen PCs de sobremesa, pero son hiperpotentes, o sea, de teraflops, una barbaridad. Pues ahí vamos. Vamos a un mundo donde la inteligencia artificial es lo que prima, donde la gente quiere, las empresas quieren tener interfaces verbales, como en la película Her, y lo que han presentado aquí es una inteligencia artificial, y además lo han dicho así, y a gente de voz. Bueno, tenemos dos nuevos teléfonos, los Google Pixel de 5 pulgadas y 5,5 pulgadas con tecnología a tutiplén. Snapdragon 821, 4 GB de RAM, que me parece que está muy bien, porque lo de los 8 GB de RAM y 6 GB de RAM me parece una barbaridad, que dudo seriamente que los teléfonos aprovechen ese caudal de memoria RAM. Han dado mucha cámara, mucha caña con las cámaras, pero mucha, mucha caña. Y de hecho, en la presentación han mostrado el tema de estabilización de vídeo, el tema de fotos en movimiento, y si es como ellos prometen, la cámara de los Pixel tiene pinta de ser una maravilla. No han hablado de la cámara frontal tampoco, aunque en las especificaciones ponen una cámara frontal de 8 megapíxeles. Una focal de 2.0 y 12,3 megapíxeles la trasera. Una cosa que han presentado que está muy bien es que en 15 minutos tienes para 7 horas de batería. Una carga rápida a tope, USB tipo C y memoria integrada, 32 y 128 GB. Bien, no está mal. No está mal. Están preparados para realidad virtual y ahora hablaré de realidad virtual porque ahí Google creo que ha dado otra vez el do de pecho. Vienen con Android 7.1 Nougat y tiene una pinta realmente buena, amigos. Pero realmente, realmente buena. Precio, el modelo más barato son $649. $649 y viene un color azul, que es una edición limitada, que está bastante bonito, me gusta mucho. Yo no soy tanto de colores rojos como otros amigos que tengo, pero el azul sí me mola. Ellos lo que han cargado las tintas mucho en el tema de que el asistente de Google está integrado. Con lo cual se supone que es un teléfono que vamos a manejar más que a nivel táctil, lo vamos a manejar a nivel de instrucciones verbales. Es un teléfono para manejar con la voz. Si la gente empieza a acostumbrarse a usarlo, cosa que no han hecho con Siri ni con Google Now, la gente va a alucinar en colores. Me refiero a la gente de la calle, no vosotros y, no, y un servidor, queridos geeks. En el spot que han hecho, le han dado una pullita al jack de 3,5 porque el Google Pixel viene con jack de 3,5. En plan, y tenemos jack de 3,5. Ha sido gracioso. Así que muy chulos los spots, más chulos que el anuncio de las fotos de Apple, que es surrealista. surrealista. Y ahora viene una de las cosas, bueno, todo lo que han presentado es interesante. Ahora voy a hablar de realidad virtual, Daydream, que es la plataforma de realidad virtual de Google. Daydream es una bendita maravilla. Es una chulada. La plataforma es nueva y ahora Google presenta su propio visor de realidad virtual que viene con un mando que puedes mover, o sea que el mando funciona como puntero y luego tiene dos sencillos botones. Las gafas de realidad virtual están rediseñadas, dice que son un 30% y pico más ligeras que la competencia. Vienen forraditas en telita, o sea que tiene pinta de dar calor. Esto está bien, pero en España hace mucho calor, amigos. O sea que son suaves y tienen pinta de ser muy cómodas. Ahora, también os digo una cosa. ¿Vosotros os habéis puesto unas gafas o un visor de realidad virtual? Lo digo, porque se suda lo más grande. Entonces, con esa telita veremos a ver. Me ha gustado mucho el controlador con giroscopio, que además ese controlador, ese mando para la mano, se guarda en las gafas para que no se pierda. O sea, está hecho en plan cuidando el detalle. Y han presentado dos juegos muy chulos y prometen más juegos. O sea, que vienen con juegos y alianzas con fabricantes de juegos muy chulos. Han hecho también una demo de Street View integrado con el mando de realidad virtual, muy chulo, $79 la unidad, que me parece un precio que no está mal, de verdad no está mal. Y ahora viene el router, ¿no? El Google Wi-Fi. Google Wi-Fi crea redes mesh, es decir, si tienes distintos routers en una casa, porque eres un yankee que vive en una casa gigantesca, no un español que vive en un piso de 70 metros, y la señal es más débil en algunos sitios, pues el router funciona de manera inteligente. Eso está genial, porque es un router que está hecho para funcionar con el móvil y para que de alguna manera este router se autoadministre. Por ejemplo, si nota que hay canales wifi más despejados, él mismo se cambia de canal. ¿Para qué? Para que tú no tengas que andar, venga, voy a cargarlo. Está muy, muy bien. Detecta dónde estás y te optimiza la red. Está muy chulo. La verdad es que en vez de tener repetidores wifi y tal, esto está muy bien porque además ellos mismos se conectan y todo. El pack de tres unidades son $299 y uno individual son $129. Han sacado el Chromecast Ultra, que le anda mucho bombo. A mí me parece que está muy bien, pero es más de lo mismo. 4K, Ultra HD, lo presentan en noviembre y son $69. Y han presentado Google Home. Google Home es el Alexa, no sé cómo se llama. Alexa, el del dispositivo de Amazon. Bueno, es un altavoz que funciona como interfaz del asistente de Google. ¿Para qué sirve? Pues sirve para que tú le hagas preguntas en vez de mirar. O sea, esto es que va como la película Her. La idea es que tú haces muchas consultas a Google. Y me imagino que vosotros igual que yo. Cartelera del cine no sé quién. ¿Qué tiempo va a hacer? O le das instrucciones. Ponme una cita mañana a las 10 que no sé cuánto. Recuérdame que no sé cuánto. Pon la alarma. Yo no pongo una alarma a dedo desde hace mucho tiempo. Yo le digo a Siri, ponme una alarma mañana a las 7. O enciende el temporizador cuando estoy cocinando algo y avísame dentro de 15 minutos. Bueno, pues esto es una especie de asistente, es de Her, pero en pobre. Puedes poner varios en varios sitios, te suena el más cercano. Está muy chulo. $129 y viene con 6 meses de suscripción incluida de YouTube Red. Esto es, a grandes rasgos, lo que ha sido el evento de Google. Como veis, sin darle mucho bombo, aunque lo han presentado muy bien y lo han explicado muy bien, sin extenderse demasiado, desde el minuto uno prácticamente se han puesto a explicar todas las novedades. Por cierto, Sundar Pichai se parece cada vez más a Jeff Goldblum. Lo he puesto en Twitter, me ha hecho mucha gracia. Va teniendo cara de Jeff Goldblum, además sonríe igual. Así que resumiendo, Inteligencia artificial es el plato fuerte que nadie valora. Pero cuando Google empiece a funcionar de verdad, y espero que no sea una promesa vacía, y Google sea una interfaz inteligente donde le podemos hacer muchísimas preguntas, vamos a alucinar en colores. Realidad virtual, nueva realidad virtual. Además, el Google Pixel está preparado para realidad virtual. Está hecho tan sencillo que es ponerlo y a funcionar. O sea, ya está, no, no hay más que hacer. Por cierto, no lo he dicho, no lo he dicho, y esto es súper importante. Cloud. Google Pixel viene con almacenamiento ilimitado de fotos y vídeos en alta definición. Almacenamiento ilimitado de fotos y vídeos en alta definición. Esto es para anunciarlo a bombo y platillo. Pero ya viene integrado, con lo cual, si os digo una cosa, si siempre estás conectado a internet, ¿qué sentido tiene tener tantas fotos y vídeos en el teléfono? Si tienes 32 gigas, despejas y nada, cuando quieras ver una foto, lo consultas y ya está. Además, con el asistente de voz puedes decirle, oye, muéstrame las fotos del mes de octubre y te las va a enseñar. Pixel se presentan como dos smartphones de gama alta, altísima, en plan hacerle la guerra a Samsung, porque tienen mucho que ofrecer. Le falta resistencia al agua. No sé, o a mí se me ha pasado, pero creo que no hablaban de resistencia, de tema resistencia al agua. Y el tema de Google Home, Google Wi-Fi, Google Chromecast, todo eso son novedades muy chulas para acercar los productos de Google a nuestra casa y integrarlos sobre todo en nuestras vidas. Con esto Google creo que ha dado un do de pecho. La puesta en escena le ha fallado porque yo creo que, no porque esté mal hecha, sino porque deberían de haberlo anunciado de manera mucho más espectacular. Por cierto, la intro, cuando empezó la emisión del streaming, pusieron un clip de vídeo con dos personajes de la serie Silicon Valley, y ha sido muy gracioso, muy, muy gracioso, con Ganesh y el otro, el satanista que hay en la serie, que es un tío de Canadá súper raro. Novedades muy chulas, novedades a precios razonables, y muchos fans de Apple se van a animar, los que tengan pasta y ganas, a probar el Pixel, porque vienen cargados de tecnología, vienen cargados con una nueva interfaz y un nuevo asistente, y tienen mucho, mucho interés. De aquí a muy poco tiempo, conforme Google siga invirtiendo en inteligencia artificial, vamos a interfaces verbales. Eso está más claro que el agua. Vamos a interfaces conversacionales y a inteligencias artificiales semánticas, capaces de entender lo que decimos y de responder, bueno, a ciertos niveles, ¿no? No hablamos de singularidad, que eso ya es ciencia ficción, y yo creo que estamos muy, muy lejos de eso. Pero sí nos vamos acercando a una inteligencia artificial que es mucho más desarrollada que el Google Now de léeme los últimos correos o cuándo sale mi próximo avión. Así que amigos, bien por Google. A Google le falta el glamour de Apple, pero le sobra la tecnología que Apple no tiene. Y con eso estoy diciendo una cosa muy gorda, ¿eh? A Google le sobra la tecnología que Apple no tiene, porque Google está pensado en Internet, en inteligencia artificial. O sea, de aquí en adelante, de lo que se va a hablar es de inteligencia artificial, servicios en la nube, más, más y más. Así que, ¡fua! Una presentación para vérsela un par de veces porque vale la pena y porque está muy chula. Una cosilla más que quería comentaros. Tenemos un nuevo audiorrelato en vidasenred.com, en vidasenred.com y en faccionrebelde.com. Es un relato que le tengo mucho cariño, se llama Un mundo lleno de tablets y está en audio gracias a la desinteresada colaboración del señor Domingo Rueda, de la mesa de Domingo Rueda, conocido podcaster, blogger con V y amigo de Huelva. Además, se lo ha currado un montón porque le ha puesto la voz, le ha puesto la musiquita de fondo. Si queréis escuchar un relato, lo tenéis ahí en faccionrebelde.com, también en vidasenred.com tenéis el enlace y espero que lo disfrutéis. Y desde aquí, mi gratitud al señor Domingo Rueda por su desinteresada colaboración. Un saludo a todos, yo soy Converso y hasta pronto.